Se merecen morir bien muertos. La casa Moon, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas tardes, Nuestra América. Bienvenidos y bienvenidas a esto que hemos denominado Le Tercer Mon, programa número 214, como el micro. ¿Cómo estás, Tristán? Bien, ¿vos, Manu? Bien, todo bien. ¿Casi te ahogás, puede ser? No, estoy con un temita de la primavera en mi garganta. ¿Tenés? Y no quiere decir que estoy cantando una canción sobre la primavera que se me pegó, sino que tengo... ¿Tenés catarro? No. Yo tengo lo que para mí presuntamente es una pelusa del plátano. ¿La tenés? No. ¿Tenés el árbol, el plátano? Sí. ¿Un árbol característico de la plata? Que en sí. Primavera larga unas pelusas. Ah, la típica, una variación de alergia tenés. Tengo una variación de alergia que es introducción de elemento vegetal en el cuerpo orgánico del ser humano. Y con... alteración de funcionamiento cotidiano de la garganta, en este caso. Recién casi te nos morís. No, recién estuve haciendo unas gárgaras. Porque tengo tos. La estoy aguantando en este momento. Estuve haciendo unas gárgaras de agua fría y el agua se me fue a los dientes, que todos cariados y se descontroló todo. Me duele mucho una muela ahora. Nos está operando el señor Guido Rusconi. Hola, Guido Rusconi. Y está haciendo la producción desde el exterior el señor Santiago Abel. Sí. Y en breve llega la tercera pata de este programa. Pata suplente que descolló el viernes primer pasado. Programa, sí, sí, mucho programa. Muy buenas reseñas. Sí, sí. En Rotten Tomatoes. Sí. Y. Así que. Estamos hablando de la señorita Juana Luna. Sí. Y vamos a tener un programón como cada viernes. Vamos a tener la foto del día. Vamos a tener. ¿Qué más? Vamos a tener micrófonos que celulares que suenan. Celulares no puestos en silencio. De manera intempestiva. Vamos en el diario de Tercer Mon con las noticias. Vamos a hablar un poco de las elecciones que acontecieron el pasado domingo. Vamos y a tener solo para dejarlas atrás y olvidarlas para siempre. Por supuesto. Vamos a tomar por ahí. También. Vamos a tener un llamado telefónico con Martín Bania, que es uno de los escritorios y uno de los escritores. Bueno, basta. Uno de los escritorios. Uno de los escritorios. Junto con Pablo Stefanoni, de un libro de reciente publicación sobre la Revolución Rusa. Vamos a hablar con él, más que nada, no tanto del libro, sino sobre la Revolución en sí misma, porque es un hecho que nos parece bastante impresionante. Porque se están cumpliendo 100 años de la Revolución Rusa, uh-huh. Y hay como toda una nebulosa, porque nadie sabe bien cuándo... Es la primera pregunta que le queremos hacer. ...festejar la Revolución Rusa, cuándo conmemorar, cuándo celebrar la Revolución Rusa... Porque hay un problema de calendarios ahí, sí. Y no queda claro cuándo es la fecha específicamente. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo fue ese día? Estás tomando un poquito de agüita. Ah, sí. El A se hace cuando es con gas. ¿Cómo? El A. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el gas. No. Toma, a ver si lo haces. Naturalmente, Pero lo acabo de hacer. Ah, no lo hiciste. No, porque lo hiciste impostadamente, por eso te lo marqué. A ver, para. Mirá, no lo haces. No, se hace solamente cuando es con gas. A ver, bueno, tomaste todo el agua. ¡Qué trucho! ¡Dejate de joder! Estoy respirando porque mientras tomaba no podía respirar. Entonces ese... Es una respiración. ¿Qué tiene que ver que tenga gas o que no tenga gas? Uno no, no suspira cuando toma agua, solamente cuando... Uno eructa cuando toma cosas con gas. Es una cosa distinta. ¿Qué opinan los oyentes y las oyentes, por favor? Bueno, le mandamos un... Porque tenemos... ¿A quién le mandamos un qué? A Pati Mayonis. Ah, sí. Que está también hablando de Revolución Rusa. Está haciendo el camino inverso que hizo la Revolución Rusa. Sí. Que empezó en Rusia y terminó de manera rotunda en Berlín. Uh-huh. Bueno, Pati está en Berlín y después se va para Rusia. Y está así, escuchando en este momento. Nos está escuchando en este momento, le mandamos un abrazo y esperamos en algún momento tener alguna comunicación con ella desde Moscú o desde San Petersburgo. Por favor. Tenemos vías de comunicación si quieren comunicarse con este programa. Y nos dicen ahí si cuando se hace el suspiro después de tomar algo. Arroba el tercer mundo. Estoy medio pelotudo, perdón. Arroba el tercer mundo es la seña para entrar, sí, tanto al Twitter, sí, como al Instagram, como al Facebook, y comunicarse con este programa de radio, dejar, sí, sus pareceres, sus preguntas, sus inquietudes, sí, y sus comentarios. Siempre serán bien recibidos, serán leídos al aire, y si no nos gustan, trataremos de humillarlos con algún punto débil que conozcamos quizá personalmente. Y también pueden llamar al 451-6917, que es el número de teléfono de la radio, y al cual una vez que ustedes llaman, los atiende una voz que suele responder radio, diciendo radio. Sí. Y ahí ustedes, bueno, preguntan, quiero hablar con el programa, quiero dejar una opinión, etcétera. ¿Siguen existiendo en las radios la gente que llama por teléfono y pasan un...? Hace mucho que no escucho la AM yo, Continental, Mitre. Mira, yo creí que sigue siendo una persona de AM. Y no, hace mucho que no escucho la 750. Radio. No, bueno, sí, la 750 cada acá. Pero yo era mucho de escuchar la AM a la primera y la segunda mañana sobre todo. La segunda mañana. Pero no la escucho más, no sé por qué. Y tengo la duda de si siguen existiendo esos segmentos donde la gente llama y opina. A mí me parece que sí. Tristán de Tolosa, sí. Yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con la detención de Julio Devido. Sí, sí. Después de la columna de la editorial de Leuco, por ejemplo, porque Catarata. Puede ser un antecedente, es un antecedente y un primo hermano de los comentarios de las redes sociales, uh-huh, o en los comentarios de los foristas de los diarios de La Nación, de Clarín. Siempre, etcétera. Excelente Ernesto Tenenbaum, te sigo de hace 5 años. Tristán de Barrio Norte. Sí, tremendo. Bueno, se pueden quedar escuchando el tercer mon. Vamos a estar como cada viernes hasta las 20. Antes estuvo Lombelico del Mundo con todo el panorama internacional. Parece que Cataluña declaró finalmente su independencia. Sí, qué caprichositos. Y que el gobierno español está dispuesto a restaurar la ley a, sí, como sea, a como dé. Estamos en condiciones de poner la cortina que separa a esta sección de la siguiente y en el mismo acto hacer el ingreso de la señorita Juana Luna al estudio. Adelante. La foto del día es la siguiente sección. Y es una foto del día, creo que es la foto del año. Más que la foto del día, porque no tiene nada que ver con cuestiones domésticas y triviales, diría yo, uh-huh. Sino que integra un plano de... Contempla un plano de trascendencia en un doble sentido. ¡Para la mierda! ¿Pero qué pasó? Así, así empieza la descripción de la foto del día. Hay doble trascendencia. Por un lado, una trascendencia religiosa, sí, una trascendencia espiritual, y por otro lado, una trascendencia terrenal. Sí, bien. Acuerdo. ¿Qué se está imaginando la gente? Hay algo temporal en la foto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me anda el micrófono? ¿Te anda el micrófono? La voz de Juana? Sí. Yo la escucho bueno, por aquí. Yo no escucho. Perfecto. Mi voz, entonces. Hay algo temporal también, como que hay papa detenido en el tiempo. Hay un foto. Sí, hay un papa desfasaje temporal, hay un absoluto. Desfasaje, sí. O sea, hay una mixtura. Sí. Es el pasaje de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Podría decirse. Ahí. Vemos una persona con un escritorio y hablando con una pantalla. Hablando con personas que están en una pantalla. Sí. Bueno, y lo mismo de todos los días, un poco. Sí, no hay tazos esta vez, afortunadamente. Ah, o para desgracia, no sé. Pero bueno, estamos hablando de el Papa Francisco, el señor Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, el rey de los católicos. No, no es el rey, es el jefe. Referencia máxima. El jefe de Estado del Vaticano. Del país del Vaticano. Sumo pontífice. Sumo pontífice. El líder, el jefe. El líder religioso. El chairman Francisco. De los católicos. Y frente a él, en la pantalla, tenemos a los astronautas y probablemente cosmonautas. Ajá. De la Estación Espacial Internacional. Parece que llevan traje de equipo de fútbol, hacia lo lejitos, ¿no? De reojo, sí, mirando. Es verdad. Azul. Es verdad. También que parece muy simpático. A mí, me encanta la vestimenta del espacio. Y a este traje parece que está muy bien. ¿Cómo fue el diálogo del Papa con los astronautas en el espacio? Es el título que acompaña y complementa un poco... Sí. Esta foto del día. Título que si no estuviera acompañada por la foto, por su mala sintaxis, podríamos decir, sería totalmente confuso, porque no fue en el espacio el diálogo, sino que fue entre el espacio y el Vaticano. Desde el espacio fue el diálogo. Desde un espacio hacia otro. Entre espacios. Interespacial. Diálogo interespacial. Esto. No puedo dejar de pensar en Yuri Gagarin llegando al espacio y diciendo: aquí no hay ningún dios. Sí, cosa que jamás dijo, porque no está en las grabaciones. Pero no importa, nosotros lo inventaron. Elegimos creerlo. Decidimos creer. Y ahora... No, la verdad que esta foto es impresionante. Es impresionante. Impresionante. Está el Papa hablando con un televisor donde hay astronautas de la Estación Espacial Internacional. Sí, y están hablando, no lo están mirando. Están dialogando en vivo. Y el Papa está sentado en una silla de oro. Una silla que probablemente haya usado el mismísimo apóstol San Pablo. Es impresionante, es impresionante. Fue la primera vez que el Papa habló con el espacio y quiso saber. ¿Así? No, eso es imposible. Habla con Dios, pero no habla con claro. El espacio. Pero Dios para mí está en el cielo y el cielo es el espacio. ¿Habla con Dios el Papa? Que por supuesto. Es el enviado de Dios en la ¿Rezar tierra. ¿Rezar es hablar con Dios? Un poco sí. Es un monólogo. No es, claro. no es un diálogo. No, es un diálogo. Va, no sé, yo es no, hablarle no a Dios. Yo toda la vida, toda mi vida católica. Le hablaba a Dios. ¿Tenés una vida católica? Pero por supuesto. Pero Lucho, por supuesto. Sí, sí. ¿Le hablabas a Dios cuando rezabas o le hablabas a Dios aparte? Che, Dios, estaría bueno que esté parcial. No, cuando rezaba cada noche, antes de rezar en sentido estricto, o sea, de Padre Nuestro, Ave María y uno más que no me acuerdo, hablaba y le pedía cosas. Está bien. Está bien, a mí me parece. Yo creo que mucha gente lo hace, lo sigue haciendo. Mucha gente lo hace. Yo una vez le pedí a Dios, desde mi total ignorancia, que mi mamá vaya a un acto de la escuela y mi mamá fue al acto de la escuela cuando no podía ir. Fue impresionante. Impresionante. Qué triste, por favor, es tristísimo. Fue re feliz para mí, no podía pero ir. Pero tenés que pedirle eso a Dios. Sí, se lo tuve que pedir a Dios y me dio bola. Yo en ese momento todavía creía que Dios era mujer y se resultó así que posiblemente, ojo. Bueno, esto es una fotaza y lo que pasó es lo que decíamos. La primera vez que el Papa habló con el espacio. En modo pausado, el Papa... modo típico, tanto del Papa como de los Papas. Sí. En modo pausado, Francisco fue leyendo las preguntas que tenía apuntadas en un cuaderno. Los días pasan de modo distinto allí, ¿no es cierto? No. Agradezco los que organizaron de darme la posibilidad de encontrarlos y hacerles preguntas. Eran 5 los astronautas que estaban en la Estación Espacial Internacional, sí. Que es un laboratorio orbital construido y gestionado por un consorcio. Un consorcio de organizaciones espaciales. Un consorcio de países, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, Japón y Canadá. Mira, yo hubiera creído que China estaba... No, no estaban los chinos. ¿Cómo se llaman los No son astronautas, que son los yanquis, no son cosmonautas. No, no. Lo sabíamos, lo sabemos, pero nos lo olvidamos. Bueno, una de las preguntas es que le hizo Francisco a los astronautas es cuál es su pensamiento del rol del hombre en el universo. Eso le preguntó Francisco. Papá. ¿Profe, se puede no responder una pregunta? A Paolo Nespoli. Hay que justificar. Y él respondió como buen sociólogo. Que no sé si lo es, probablemente no. Pero respondió como un sociólogo. ¿Qué dijo? Es una pregunta compleja. Me siento una persona técnica, soy un ingeniero. Estoy entre máquinas y experimentos. Cuando me hablan de estas cosas más internas me siento perplejo. ¡Vamos! Tremendo. Es una buena respuesta. Una gran respuesta. Y le dijo, y le rebotó, le devolvió la pelota. Me gustaría que personas como usted puedan venir al espacio. Será en el futuro. Yo, si el Papa va al espacio, yo me muero. Yo agarro y me muero. ¿Está bien? Creo que quede claro. Tienen que ir al espacio. Tienen que ir al espacio. Toda la vida. Por favor, por favor, que Papa se me están llenando los ojos de lágrimas. Y de paso creo que taikonautas son las personas que van al espacio de nacionalidad china. Ahí va. No tenía idea que hubiera una denominación gentilicia para gente que... Sí, sí, sí. Para cada nacionalidad que va al espacio. Porque sí. En Rusia el espacio es el cosmos y en chino es el taikong. Bueno, ¿qué sentido tiene el amor, la fuerza que mueve el universo? Es otra la pregunta que le hizo Francisco. Parece Víctor Hugo. A los astronautas. Pero es como forro preguntarle a un astronauta eso, ¿no? Incómodo. Como la leche. O sea, loco, me pasé 15 años aprendiendo a caminar sin gravedad y me preguntaba qué hay que hacer con el amor. Pero se confundió el papo, porque... Claro. ¿Por qué le preguntan? Aparte, claro, son preguntas. Es de mala leche, es el profesor lo que hace. Sí. Son preguntas que puede responder mejor él claro. que la persona a la que se la pregunta. En estos días estoy leyendo un libro acá arriba, dice. Mizurkin, que es uno de los astronautas, dice que es El Principito, que hace referencia a la historia del chico que daría su propia vida para salvar plantas y animales en la Tierra. El amor es la fuerza que te da la capacidad de dar tu vida por un otro. Muy bien, me gusta esa respuesta, dijo Francisco. Qué trillado, el Papa, los astronautas, el Principito en el medio. El Principito, aparte lo lees en 15 minutos. Igual que genial que esté leyendo El Principito, un astronauta, en la Estación Espacial Internacional, donde... Viaje cósmico. Claro, en el lugar donde más posibilidades tiene alguien de encontrarse al Principito. Flasheando colores, acá en el espacio. ¿Qué más le pregunto al Papa? Son un pequeño palacio de vidrio. No. La totalidad es más grande que la suma de las partes, dijo Francisco. Ese pensamiento estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna cosa en particular que viviendo en la estación los sorprendió y algo que los choqueó porque la confirmaron ahí en un contexto tan distinto? Muy buena pregunta. Sí. Muy buena pregunta. ¿Choqueó, dijo posta? Sí. Mira qué bien. Qué moderno. Sí, es una muy buena pregunta. Y Van de Hey, que es otro astronauta, dijo, acercarse a algo desde una distinta perspectiva puede hacerlo tan reconocible. Nada, muy general. Estoy trabajando, me acerco a algo de un ángulo diferente y me quedo desconcertado porque no alcanzo a entender qué cosa es. No. Ejemplo, queremos ejemplo. Hecho, no palabras. Francisco ahí le dijo, dame un ejemplo. En este ambiente no necesitamos el concepto de arriba o abajo. Pero para entender dónde estoy, debo decir yo dónde es arriba y abajo y establecer mi microcosmos. Ahí repunto un poco. Me gusta, eso me gusta. Yo no le creo igual. Para mí él considera que hay un arriba y un abajo de la nave y no es suyo, sino que es consensuado con los demás astronautas. Y para mí lo fijaron ya en la Tierra. Estás contradiciendo a Van de Hey. Igual no, me gustó que cerró con la palabra microcosmos estando en el cielo. Me parece una palabra adecuada para el contexto. Y acá otro de los astronautas tiró una para la tribuna total, que es nuestra velocidad orbital es de 10 kilómetros por segundo. La mayor alegría me la da mirar afuera y ver la creación de Dios. ¡Para! No. Dice, es indescriptible la belleza de la Tierra y sentirte tocado en el alma. El anti-Yuri Gagarin. En la base espacial, mientras tanto, se están golpeando la cabeza contra las paredes. Sí, los ingenieros de la NASA. Qué tribunero, por favor. Muy tribunero. Bueno, Santo Padre, en nombre de todos le agradezco haber estado con nosotros. Fue un lugar para investigación. Le agradezco habernos llevado más arriba. Sacarnos de la mecánica cotidiana. No, todas metáforas espantosas. Bueno, como si esto fuera poco, tenemos además comentarios de los foristas del diario Clarín, que es la nota que acabamos de leer. Ernesto Neumann comentó. Sí. Dice, leí las dos primeras preguntas y abandoné. No sé si las escribió él, Mirta Legrand o Susana Jiménez. Ah, qué malo. No seas así. Preguntó dos veces, pero tampoco tanto, che. Aparte, alguna estuvo bien. Ya entró la grieta, ¿eh? Ya. Julián Ricardo Miranda dice, deben ser 6 delincuentes corruptos y kirchneristas, porque si no Bergoglio no les hubiera hablado. Este papa nata... ¡No! Solo tiene ojos y oídos para la falsa abogada ladrona y asesina CFK y sus cómplices. ¿Falsa abogada? Sí, por eso. Bueno, y hay más comentarios. Sí, sigan mientras posteo alguna boludez en Instagram. ¿Puede ser? Sí. Es un chivo para que nos sigan en Instagram. Sí, por favor, nos tienen que seguir. Por ejemplo, está ahí la foto del día, aparte. Pinco Pallino dice, si existe un creador se debe estar preguntando, ¿para qué cuernos le di el razonamiento a estos tipos? Para que ahora crean que un facho peronista es mi representante en la tierra. Uy, pero la gente, qué mal que está, che. Bueno, calmamos un poquito, ¿no? Oscar Monte dice, Pancho, tanto tiempo. Te enteraste que tuvimos elecciones en Argentina con mayúsculas y te aviso que fueron muy democráticas y ganó en varios lugares del país Cambiemos. Te aviso por si querés llamar al presidente para saludarlo y felicitarlo por el comportamiento democrático de los argentinos con mayúsculas. Pero basta. Basta de exigirle al Papa que haga tantas cosas con Argentina. Además, está hablando, claro, diciendo, mira, tenés la oportunidad de hablar con Mauricio Macri, con Esteban Bullrich, que acaba de ser elegido senador, o podés comunicarte con la Estación Espacial Internacional y hablar con los 5 astronautas que están ahí. ¿Qué preferís? Imagínate cómo lo descolocaría a Bullrich con una de estas preguntas. Imagínate Bullrich hablando con los astronautas de la... Espacialmente le podría decir, ustedes viven en un pequeño palacio de cristal. ¿Podría decirle a los queridos humanos? A ver qué más dice la gente en Clarín. Si existe un crea... No, esto ya lo... Pinco Pallino, de nuevo. Hay como personajes, repiten comentarios. Sí, recurrentes. Pinta el chat. Dice, soy liberal y más socialista y comunista que usted. ¿Cómo? Pintó ahí el forobardo. Porque los liberales y comunistas combatimos juntos el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Eso es un hecho. Y usted termina defendiendo, justificando a un milico facho dictador. Eso no es un hecho, pero... Bueno, sigue este tipo comentando a lo loco. No, copió y pegó el mismo comentario. Después le respondió Leonidas Brezhnev, que ya no nos sorprende porque hemos leído comentarios del ex líder soviético en varias notas de la Nación. ¿Qué dice? Fuimos aliados coyunturales contra el fascismo, pero somos enemigos históricos. Ah, le responde como si fuera Brezhnev, de verdad. Ahora le pido por favor que me diga dónde defendía el milico facho ese. No, es una conversación muy larga sobre... Además, no, nada que sobre ver. Sobre Yuri Gagarin, en serio. Se habla mucho de Yuri Gagarin, del comunismo. No vale la pena. No. Bueno, la verdad que si no la vieron a la foto y no leyeron el diálogo, no sé si tan necesario el diálogo, pero con la foto es suficiente. Sí, la buscan en nuestro Instagram, les pido perdón porque está subido horizontal. Ah. ¿Vieron esa cosa? ¿Vos, Juana, subís? Yo estoy pensando que... No, ¿qué me ibas a preguntar? Si subís historias a tu Instagram. Acabo de subir una historia cuando me dejaron afuera del estudio y casi no me dejan entrar. Casi tomo el estudio. Nadie te dejó afuera del estudio. Dijeron que estaban hablando de mí. Hablando no, bien yo, de vos. Estaba pensando que dos cosas. Si no EAMEO no ha intervenido la foto porque me parece espectacular para intervenir esta imagen. O sea, está regalada. Regaladísima. Te aviso que está regalada. Segundo, que es una buena imagen para hacer algún flyer. Corte berreta, corte. Es verdad. Astronautas, un papa y una silla de oro, o sea. Sí. Este viernes mirar estos hermosos. Hipsters, aprovechen. Sí, es cierto. ¿Qué opinás de que Tristán suba una foto en horizontal? Como historia de Instagram. Me parece una falta de respeto para el nivel de profesionalidad que maneja este programa en sus redes sociales. Esa es la respuesta que quería escuchar. Pero está bien, vamos a hablarlo fuera del aire. Perfecto. Dos fotos subí horizontales. Qué tupé. Bueno, vamos a... Así como el Papa habló con los astronautas desde esa, desde ese televisor que era como una ventana hacia el espacio. Ah, no, no, no. Tenemos un común denominador que habla de ventanas. ¿Por mirá qué? La conexión, ¿por mirá qué? La conexión. Es un común denominador, vamos a escuchar canciones que o bien hablan de ventanas o tienen en su título la palabra ventana. ¿Cómo robás con esa esa salida, la palabra no, pero, en el título? A ver, ¿eh? No hay canciones que hablen sobre ventanas. Ah, bueno, las pero, ventanas... Pero ¿elegimos de verdad elegiste ventanas por esta ventana al espacio? No, no. No, no, no, fue una... Fue la, primero que fue la producción. Okay. Y segundo que sos vos la producción, Manuel, déjate de joder. Somos, la producción somos todos. Es más que la suma de las partes. Y segundo que bueno, van quedando, se van cayendo los temas, se van agotando. Y hay que hacer una pregunta. Sí. ¿Hay alguna canción que no tenga la palabra ventana en su título? No. No hay ninguna canción que no tenga la palabra ventana o en su variante inglesa. En cualquier idioma. Bien. Pero lo que pasa es que la verdad es que ninguna habla sobre las ventanas. Porque a mí me parece que la es ventana... Es un tema bastante... Bueno. Es más un medio que un fin en sí mismo. En la misma canción. Es más una metáfora. Es una metáfora. Sí, es una metáfora. Literal sobre ventanas. Claro, claro, aburridísima. Sí, las hay grandes, las hay chicas, abiertas, cerradas. Blackout o persiana americana. Persiana americana. No está, ¿es un tema que habla sobre ventanas o no? Es una persiana. Lo someto. Igual sí, es, sí. No hay, no hay persianas sin ventanas. El operador dice que sí. Pero no habla sobre ventanas la canción. Habla de verse pero sin entre ventanas. Ventanas. Es se una... están mirando entre ventanas. Está bien, pero ¿no entonces, lo elegiste? Pero no cambiame lo elegí. Todo, cambiame todo. Poneme ese pero tema. Pero entonces todas estas canciones hablan sobre ventanas. Porque si, por ejemplo, hay una canción que ¿por es qué la que vamos, elegiste si no? La que vamos a escuchar es que es sí. At My Window, Sad and Lonely. Está bien, habla sobre ventanas. Y habla sobre ventanas. Lola de los Kings. No, no, Sunset Boulevard no está parado mirando por una ventana. Sunset Boulevard, ¿eh? ¿Eh? ¿De los Kings? Sí, de los Kings. No, Waterloo Sunset. Waterloo Sunset. No, está en el Waterloo. Bueno, me estoy confundiendo. ¿No? Ahora lo chequearon en... Vamos a escuchar At My Window, Sad and Lonely de Billy Bragg y Wilco. At my window, sad and lonely. Oftentimes do I think of thee, sad and lonely, and I wonder, do you ever think of me? Every day is sad and lonely. Every night is sad and blue. Do you ever think of me, my darling, as you sail the ocean blue? At my window, stand and look across the sea, and I sat and lonely wonder, do you ever think of me? Will you find another sweetheart in some far and distant land? Sad and lonely, now I wonder if our boat will ever land. Stormy ocean and Planes may fly, stormy sky. I'm sad and lonely, but remember, oh, I will love you. Comunicate con Radionauta, 451-6917. Talleres, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque en los países en los que se legalizó el aborto, no solo se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, a cero la muerte de mujeres, sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agenda Olga Vázquez. Domingo 12 de noviembre a las 8 de la noche, la compañía Lado T presenta Troyanas, con dirección de Alejandro Orduna, una producción de Incubadora Gestadora Teatral. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mundo. Cataluña declaró su independencia. Recién nomás el Parlamento catalán aprobó una resolución en la que declara la región de Cataluña como República Independiente. En una votación secreta, a pedido de los participantes de los partidos independentistas, Junts pel Sí y la CUP, el Parlamento instó a los otros poderes de Cataluña a tomar las medidas necesarias para desarrollar un marco legal que le permita a la región constituirse como un Estado independiente. ¿Vieron que cuando se habla de Cataluña se usan las palabras en catalán? Sí, sí. Si fuera en Rusia no pondrían el nombre. No. La Doma, la Duma. Se entienden igual, ¿no? A mí me gusta catalán. Sí, hay muchos chistes al respecto de que es medio un chiste la lengua catalana. Es como hacerte el que hablas catalán. Tenés que restarle la última vocal y poner acentos medios extraños. Una C en vez de una SA. Portugués, italiano. Sí, como... sí. Igual si lo habla. Sí, con francés. Si lo habla Messi, tiene que ser fácil. 70 diputados votaron a favor, 10 en contra y 2 en blanco. El texto aprobado sostiene: asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república. Rajoy, como respuesta, el presidente es. su cargo? Presidente, sí, sí. Presidente del Estado español sostuvo que lo ocurrido en Cataluña es un acto delictivo. España no es un país, España, perdón, es un país serio y no estamos dispuestos a que unas personas vengan a liquidar nuestras normas de convivencia. Tranquilidad. Después de tirar eso, te pido tranquilidad. El gobierno reaccionará a la altura de las circunstancias, aseguró. Se espera que este viernes por la noche lance nuevas definiciones. Desde la votación, miles de personas salieron a la calle en Barcelona. Mireia, una de las manifestantes que se comunicó con el otro sermón e integrante de la CUP, afirmó que lo ocurrido es el resultado de una lucha de siglos de represión por parte del Estado español que nunca ha querido dialogar. El pueblo, que nos hemos unido derechas, izquierdas y centro, nos hemos unido para buscar un futuro mejor y formar un nuevo país, la República Catalana. Agregó en una frase por demás sospechosa. ¿Cómo se va a llamar? ¿La República Catalana o la República de Cataluña? Y para mí la segunda es más linda. Sí. Cataluña es una gran palabra. Sí. República no sé escribirlo, nunca sé escribirlo. La ñ, la n, la y, la latina. Porque, no sé. Ñ. A veces escribe con ñ, pero, pero en catalán no sé cómo se escribe. A veces escribe con y. Ah, tenés razón. Sí. A veces escribe con y. Y a veces escribe con y latina también. Creo que esa es la que está mal escrita. ¿Tienen alguna posición tomada al respecto? Yo me pasó algo esta tarde. ¿Te independizaste de alguien? ¿Del Estado español? No, al revés. Quise tomar una postura y tengo que seguir a alguien en sus posturas porque no tengo pensamiento crítico. Necesitas un influencer. Yo también estoy a favor de seguir gente que piensa mejor que uno. Salí a ver qué decía Pablo Iglesias y se pudrió todo, chicos. Ya yo no sé qué pensé. No sé. Es compleja la posición de Podemos. Tiene un estado de Facebook que publicó hace 7 horas que dice: estamos contra la represión y por un referéndum pactado, pero la declaración de independencia es ilegítima y favorece la estrategia del PP. Esto, sumado a que yo estoy tocando toda la situación de Cataluña de oído, me hace no entender mucho nada. Abstención, Juana Luna. ¿Qué está pasando? No comprendo. Se abstuvo. Manuel, no me gusta. Yo tengo mi postura de observador de los sucesos contemporáneos. ¿Vos te considerás un observador de sucesos contemporáneos? Sí, soy un disfrutador de la contemporaneidad y cualquier cosa que rompa con el statu quo me parece que está bien. Bueno. Entonces prefiero que haya una... ¿Preferís que pase? Prefiero que pase a que no pase. Bueno. Eso como primera medida. Pero después, bueno, estuvo Nicolás Tribe hablando de Cataluña y está claro que no es una declaración de independencia así como... Que la gente de izquierdas tiene que salir a festejar de manera... No es una liberación total, de claro. un yugo capitalista y tampoco quienes la llevan adelante son representantes de algún... De la República, alguna vez fue España. Claro, de la Guerra Civil Española, uh-huh. La República Española. Pero bueno, qué sé yo, está bien, que salga un poco de quilombo. A favor, con reparos, Mendizábal. A favor, con críticas. Con observaciones. ¿Y Tristán, qué opina? Tristán Basile. Tristán está en contra. Yo estoy en contra. ¿Siempre estás en contra de todo? No. Estoy a favor de varias cosas y en contra de varias otras. En particular, la independencia de Cataluña me parece un capricho. Ya lo discutimos. Okay. Era muy europeo. Según, muy europeo. Muy europeo eran las palabras que había utilizado aquella vez. Es que Europa se puede subdividir en múltiples, infinitas naciones y me parece que se tienen que dejar de joder. Le tocaron las que le tocaron. España está bastante bien como nación y listo. Son los más ricos que en la plata los demás también. Abuelas restituyó la identidad de la nieta número 125. En el marco del aniversario 40 de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, el organismo de derechos humanos anunció que consiguieron identificar a una hija de una detenida desaparecida durante la última dictadura militar. Es hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, nacida en La Pampa y militante en la ciudad de La Plata. El anuncio fue realizado por Estela de Carlotto en el Centro Cultural Kirchner durante la celebración de los 40 años de lucha del organismo. Fue muy lindo para todo el público, ya que teníamos preparada la sorpresa, afirmó la presidenta de Abuelas. Qué lindo estar ahí, ¿no? En ese momento. Sí, sí. La familia de Lucía supo que ella estaba embarazada después de que ella fuera secuestrada en noviembre del 77. Tenía 24 años, le decían La Flaca, y militaba en La Plata, donde estudiaba Derecho. Era militante puntualmente de la JUP, de la Juventud Universitaria Peronista. No tuvieron noticia de ella hasta noviembre del 78, un año después de su desaparición. cuando su hermano Aldo recibió una primera carta de Lucía relatando que estaba detenida, y en una carta siguiente relató que estaba embarazada esperando dar a luz a principios del 79. Bien. La familia de Lucía Tartaglia pudo reconstruir que ella estuvo secuestrada en el centro clandestino de detención conocido como Atlético Banco Olimpo. Y la mujer, hija de Lucía, cuyo nombre quedó en reserva, entregó muestras genéticas de forma voluntaria en el marco de una investigación judicial. Ayer el juzgado le notificó que los resultados eran positivos y hoy la noticia recorrió todo el país. La alegre noticia. Sí, nos aferramos a ella como, como el último, con una sed como de buenas noticias. Sí, sí, como DiCaprio al pedazo de como, madera. Como un oso a la miel. Que, qué cosa, ¿no? Como, qué necesidad de celebrar algo. Uh-huh. Y por suerte, abuelas tienen galpón. Y cuando se llena de nietos y nietas, y cuando las cosas se ponen fieras, larga. Ahí larga, los larga, va alargando, porque si no, no se explica. Está bien, saben cuándo hacerlo. Claro, sí. Que haya sido justo después de las elecciones, justo después del caso Maldonado, inmediatamente después dije, bueno, me parece que es momento. Y ahí Estela de Carlotto corre el pestillo y sale una nieta o un nieto. Qué grande. Las abuelas son lo más grande que hay, pero mal. Punto, sí. Y me parece que hay pocas discusiones dentro de los que somos parecidos, más o menos. Porque hay gente que ya las bardea, sí. Logran un consenso que nadie más logra, uh-huh. Me parece. Sí, bueno. Perdimos en muchas cosas, pero con las abuelas ganamos. Sí, seguramente. Claramente. Vamos a escuchar otra canción que tiene una ventana en su título. Y que es una canción que hizo Norma para el especial de El Eternauta. Qué lindo ese disco. El disco Los Ellos, donde varias bandas tributan la historieta de Héctor Germán Oesterheld. Me estoy enterando en este momento, quiero escuchar ese disco ya. Es hermoso. Es hermoso. Y materialmente es muy lindo, tiene unas ilustraciones zarpadas. Manuel lo tiene en su casa. Y el tema este de Norma retrata un poco de el momento en el que los protagonistas de la historia miran por la ventana caer los copos de nieve. Y así se llama el tema, mirando por la ventana mientras caen los copos, pienso, de Norma. Uruguay se quedó sin marihuana por falta de abasto hasta noviembre. Las farmacias uruguayas llevan semanas sin un gramo de hierba. Y el desabasto continuará hasta mediados de noviembre. En las farmacias uruguayas no hay más marihuana para uso recreativo desde hace 2 semanas. Literalmente la hierba se acabó debido a la hierba. Se acabó debido a la alta demanda. La abstinencia y el bajón terminará pronto, ya que la pausa en su distribución por parte del gobierno es por buenas razones. ¿Quién dijo lo de bajón? ¿El periodista? El periodista. Bueno. Las farmacias llevan más de 2 semanas sin recibir mercancía por los estrictos controles de calidad para evitar hongos y bacterias durante la producción del cannabis en el país. Esto explicó el IRCA, Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Es una entidad gubernamental que se encarga de regular todos los aspectos de la comercialización de la marihuana en el Uruguay. Además, la alta demanda y pocas empresas productoras le provocaron un bajón a los consumidores. ¡Basta! ¡Basta! La alta demanda y pocas empresas productoras le provocaron un bajón a los consumidores que realizan largas filas en las farmacias autorizadas. Todo tiene un límite. Me parece que hay un abuso de la jerga. Literalmente las droguerías no tienen ni un gramo de la planta verde. No, decirle droguería a la farmacia en este caso también me sí, parece sí. Un abuso. Por situaciones ajenas a la venta. Sin embargo, podrán abastecerse. Pero está repitiendo todo el tiempo lo mismo. Sí, ya está. Que hay un solo dato. Hay un dato. Se acabó el paso y listo. Martín Collazo, investigador del equipo Monitor Cannabis de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay, explicó en entrevista con La Tercer Mon que la falta de marihuana en las farmacias se debe a las pocas empresas. ¡Otra vez! Aseguró a los consumidores que serán recompensados por su paciencia con 2 variedades nuevas de marihuana. Ah, mirá, atención. Ahí tenés un dato nuevo. Atención. Pero, sí, no se suman. Se suman 2 variedades identificadas como Alfa 2M. ¡Ay, el nombre! Medio espacial. Ahí veo el Papa y los astronautas. Un híbrido. Fumando con porro en Uruguay. Basta. Con predominancia índica y Beta 2M. Alfa 2M y Beta 2M. Que es este. Beta 2M es un híbrido con predominancia sativa. Ajá. Sí. Me da un poco de tristeza esta noticia. Por los uruguayos. Bueno. Ya es como medio bajón. No, bueno, no, no, no. Por tanto, bien. Pero es como, no sé. No, pero no bueno. Tendrán sus reservas. Sí, ¿ya? Tienen sus plantitas en su. Sí, sí. En sus deptos. Accedes, pero qué sé yo. Te lo regularizan y después acá es como. No sé. Pero bueno, viste que son malo. Gente seria. Y están viendo que no haya honguitos. Y bichos raros. ¿Por qué solo existen 2 distribuidoras para toda una nación? Es lo que yo me estoy preguntando. Bueno, mira, Tristán, resulta que los bancos de Estados Unidos iniciaron una presión financiera a estos corporativos tras el cierre de sus cuentas. Las leyes norteamericanas estipulan que no pueden darle servicios financieros a proveedores de cáñamo industrial, a pesar de que el cannabis esté regulado en la República Oriental del Uruguay. Tienen un bloqueo sobre todo lo que tiene que ver con producción de cannabis. Parece que sí. Los bancos estadounidenses, mira. Desde el pasado 19 de julio inició la venta al público de marihuana para uso recreativo, pero solo existen 3 maneras de acceder a la hierba de manera legal en esa nación suramericana. 1, el autocultivo doméstico. 2, el cultivo cooperativo en clubes y bares. Y 3, la venta en las 16 farmacias autorizadas que dependen de la producción de empresas privadas y reguladas por el Estado. ¿16 farmacias? ¿16 cadenas de farmacias o 16 farmacias? 16 cadenas de farmacias en Uruguay. No, me no hay una 16 guasada. Cadenas de farmacias. Son 16 farmacias. ¿Es en Montevideo nada más que se puede conseguir? No. No sé, la verdad que desconozco. No, no lo creo. No, no, en Colonia también hay. Bien, bien. Última noticia. No quiero decir que sea el último momento. A ver cómo pronunciás. Última noticia es como el. En TN, ¿viste? Te parece última noticia. Claro, y en sí. Realidad. Urgente, repetimos. Lidl, que es un supermercado, una cadena de supermercados alemana. Lidl despide a un empleado por trabajar demasiado. Mira. Eso es lo que a mí nunca me va a pasar. Exactamente. No. Me lo sacaste, lo tenía en la punta de la lengua. Sorry. La empresa descubrió que abría el supermercado, este empleado expulsado, fuera de la jornada laboral para dejarlo todo listo. Como recompensa al esfuerzo, ha recibido una carta de despido. Irónicamente. También me da tristeza esta noticia, no sé. El gerente, expulsado de su trabajo, accedía al local a las 5 de la mañana y pasaba un rato largo, entre 49 y 87 minutos, trabajando sin fichar. Esta práctica vulnera, según la empresa, la política de que cada minuto de trabajo debe quedar registrado y convenientemente pagado. La administración de la cadena alemana alega que recibió quejas de otros empleados a los que también invitaba a llegar antes. Ah, mirá. Se puso un poco raro el asunto. Era un subversivo, estaba organizando a la muchachada. Se puso un poco raro. El hecho de que sus compañeros no siguieran sus pasos era igualmente motivo de despido, pues la empresa prohíbe que los trabajadores estén solos por razones de seguridad. Sean, que lleva trabajando en Lidl 12 años, cree que su despido es improcedente y ha llevado a sus empleadores ante los tribunales. Dice que nunca obligó a ningún empleado a seguirle y que su empresa nunca le dijo que no podía abrir antes para afrontar eficazmente la apertura. Su abogado alega que si Sean hizo aquello fue en beneficio de la empresa. Qué raro. Y prosigue su abogado. Curiosamente, se le sanciona por esforzarse en que su tienda funcionara correctamente, añadiendo que su cliente nunca fue amonestado por ello. El despedido va más lejos y denuncia la hipocresía de una empresa que lo sometía a presiones para conseguir las ventas que esperaba la dirección, como cualquier empresa me imagino que hace. Bueno, ese es el caso. Qué raro. Yo tengo opiniones encontradas. Para mí hay gato encerrado. Hay gato encerrado. Está clarísimo. Para mí era un gerente. Hay cosas que no se están diciendo. Sí, que le exigía a sus empleados que vayan a trabajar sin ser pagos y que como tal merece ser echado de cualquier empresa. Puede Esa ser. Es la hipótesis para mí más puede fuerte. Puede ser. Y aparte, no realmente, si trabaja además, la empresa puede no echarlo, pero le puede decir, trabaja por lo que te pagamos, no trabaje además. Gracias, pero no. Deja. Porque también lo podría... No sé, está incurriendo en algo extraño. Sí. Me da tristeza la vida de este hombre, ¿no? Sí, sí. Como, ¿por qué vas más de 40? ¿Qué dice? 49, 87 minutos si más no, temprano. Si no se trae nada entre manos, si no temprano. Tiene segundas intenciones, realmente es miserable la vida. Porque es todo lo contrario a lo que intenta hacer la mayoría de la gente, que es tratar de llegar lo más justo posible en el tiempo, incluso un poco más tarde. Sí. E irse antes. Igual, atención, pausa. Es una fantasía contemporánea con la que al menos yo, me imagino que ustedes también, fantaseamos recurrentemente, es estar solo en un supermercado. Sí, ay, es cierto. Sí, hablemos es de eso, lo que hacía este favor. Señor todos los días entre 49 y 87 minutos. ninguna boludez. Pero no podía hacer nada de lo que éramos nosotros solos en un supermercado. No sé lo que hacía. No está del todo claro. Invitaba gente en principio. No, cámaras de seguridad. preparaba la situación para empezar el día laboral. O sea, esto es lo que nos estamos enterando. Sí. No sí. sabemos. ¿Qué es lo primero que haces solo en un supermercado? Es momento de que lo digas. Me como unas azucaritas. Un yogur con azucaritas. ¡Qué aburrido, por favor! Y me subo a algún tipo de triciclo, algún tipo de vehículo. No, los carritos de supermercado. Navegás por los carritos con los carritos. No te lleves si estás solo. Y te haces un tipo skate. Corriendo. Ay, está bien, eso está bien. Vas eso corriendo, está bien. Te vas remolcando, te eso vas autorremolcando bien. Y te tirás arriba. Después jugaría con los neumáticos. Yo me tiraría en los... En los papeles higiénicos. Vendría corriendo con todo y me estrellaría contra la góndola bien, de papel higiénico. Está muy bien. Yo después provocaría algún colapso en serie de góndolas. De góndolas. Sí. Y daría una y sí. algo, un efecto dominó. Que pero eso ya al final de la noche, sí, cuando sí. ya, o sea, cuando pinta la destrucción. Claro, primero sí. hay que disfrutar las cosas. Y rompería, agarraría botellas y las tiraría. Para que se estrellen cuatro góndolas más lejos. Estamos flasheando con esos hipermercados. Sí, por supuesto. Una cuadra. Walmart de centenario mínimo. Sí, apenas me agarra hambre o sed, me dirigiría automáticamente a la sección de importados. Ah, por supuesto. Para saciar mi necesidad de alimentación. Qué bueno un supermercado. Es un poco la fantasía que nos hace creer este gobierno provincial cuando hace esa oferta del 50%. Donde parece que uno puede agarrar las cosas y llevárselas a la casa sin casi pagar nada. Ponele. Pero no es así. Bueno, estas fueron las noticias del diario de La Tercer Mon. Y tenemos más canciones sobre ventanas. Primero vamos a escuchar de los Beatles, Polythene Pam, She Came In Through The Bathroom Window, que viene... Viene doble. Y después vamos a escuchar a Francisco Bochatón con Todas las ventanas. When you should see Polythene Pam. estoy disperso y distraído, y arderá por siempre, arderá por siempre. Llega a las mañanas una voz, quiere que te extrañe. Todas las ventanas quieren que te extrañe. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Le Tercer Monde. Haciendo lo que hay que hacer. ...19.07 en toda la República Argentina, y por estos días no sabemos bien cuándo ni qué pasó, o más o menos, pero se están celebrando los 100 años de la Revolución Rusa, así que estamos en comunicación con Martín Baña. Martín es profesor y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es investigador del CONICET, es especialista en Historia de Rusia y la Unión Soviética, y acaba de publicar hace muy poco, junto a Pablo Stefanoni, el libro Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa. ¿Qué tal, Martín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Manuel, Tristán y Juana, te saludamos. ¿Qué tal? Martín, lo primero que te queríamos preguntar es... ¿Qué se está celebrando y cuándo? ¿En qué fecha exactamente? Hay una confusión por la cuestión de los calendarios. ¿Qué es el hecho que se conmemora por estos días que se cumplen 100 años? Bueno, históricamente es lo que se conoció como la toma del poder en octubre por parte de los bolcheviques, que eso fue... en realidad fue en varios días, ¿no? Fue entre el 24 y el 26 de octubre de 1917, pero como en Rusia se usaba el calendario juliano en ese momento, que respecto al calendario gregoriano tenía 13 días de diferencia, bueno, después se empezó a celebrar el 7 de noviembre, ¿no? Que es cuando los bolcheviques toman el poder y actualizan el calendario, adoptan el calendario gregoriano, y se empezó a celebrar el 7 de noviembre, y esa es la fecha que quedó como símbolo de la Revolución Rusa, ¿no? Es la famosa toma del Palacio de Invierno en San Petersburgo, ¿no? Exacto, que en ese momento se llamaba Petrogrado, porque claro, Estaban en guerra con Alemania, que más tarde se va a llamar Leningrado, y que inmortalizó Sergei Einstein 10 años después en su famosa película Octubre. Y que representaba un poco un poder que era el gobierno provisional que había sido protagonista de una revolución anterior, porque digamos que la Revolución Rusa es como una sucesión de muchos hechos, pero se recuerda un poco en Octubre también porque es, digamos, los que triunfaron, ¿no? Los bolcheviques son los que de alguna manera después le dieron le dieron la mayor trascendencia y de alguna manera delinearon todo lo que fue la revolución de ahí en adelante. Sí, es así. Se celebró el 7 de noviembre porque es el partido que terminó triunfando y haciéndose del poder en Rusia. Después se va a convertir ese partido bolchevique en partido comunista, pero va a ser el heredero del partido bolchevique. Uh-huh. Y sin embargo, digamos, a lo largo de 1917 lo que tenemos es un proceso revolucionario que arranca en febrero, ¿no? Históricamente se pensó que hubo dos revoluciones en Rusia, una revolución democrático-burguesa en febrero, representada por el gobierno provisional, y una revolución socialista en octubre, que es la que habrían hecho los bolcheviques. Pero cuando vamos a los hechos, vemos que en realidad es una sola revolución. Además, es, como señalan algunos historiadores, un poco hasta gracioso pensar que en un solo país, en un solo año, hubo dos revoluciones, ¿no? Claro. Se trató más bien de una sola revolución con distintos momentos de radicalización, ¿no? De ese proceso revolucionario, dentro de los cuales Octubre, que fue uno solo, pero no el único. De hecho, desde febrero había voces que pedían que todo el poder pasara a los soviets. De modo que hoy se tiende a pensar a la revolución más en esta perspectiva. Como un proceso que duró un año, porque aparte es como en la idea marxista de que primero la revolución burguesa y después la socialista, pareciera que eso pasó en vez de en años de distancia, pasó claro. En febrero la revolución burguesa y ya en octubre estaban listos para el siguiente paso, ¿o no? Claro, es que a veces los esquemas teóricos no concuerdan con la realidad, ¿no? Y muchas veces la realidad excede esos esquemas teóricos, y ahí en ese sentido los bolcheviques y particularmente Lenin no tuvo ningún problema en octubre de dejar de lado los escrúpulos. Claro. Marxistas y ver que efectivamente había una situación revolucionaria, había unas masas que estaban ya pidiendo esa toma del poder. De hecho, el segundo congreso de los soviets, que se iba a reunir en octubre de 1917, venía con el mandato de las bases para que todo el poder pasase del gobierno provisional a los soviets, ¿no? Para que los soviets asumieran la totalidad del poder. Uh-huh. Ahí Lenin se adelanta y bueno, convence al resto del partido bolchevique de tomar unilateralmente el poder para después presentarse a ese congreso con el hecho consumado, ¿no? Pero claro. Digamos, ahí había una tendencia muy fuerte en ese sentido. Martín, te saluda. Tristán, te hago una pregunta que va un poco en la misma línea. La Revolución Rusa, por ahí se entiende o aparece a veces como una revolución que un partido comunista o bolchevique en un país que bien podría ser europeo tomó el poder e instauró el comunismo. Sin embargo, Rusia era un país extraño, lo sigue siendo posiblemente, enorme, asiático en buena parte. ¿Qué componentes distintos a lo que tiene que ver con el marxismo occidental, historia y con la historia de Occidente, tuvo la Revolución Rusa particulares que la hicieron posible, exitosa en un primer momento y que le dieron su forma? Bueno, lo primero que diferencia a la Revolución Rusa del resto de las revoluciones es que triunfó, en el sentido de que es la primera revolución anticapitalista, claro. triunfante, ¿no? Eso ya las diferencia. Uh-huh. Pero respecto de las demás revoluciones hay que tener en cuenta que, bueno, Rusia era en ese momento un país que podríamos caracterizar como semiperiférico, ¿no? Porque tenía algunos rasgos, algunos componentes de lo que serían los países dominantes. Sí. O sea que podríamos considerarlo una potencia mundial, pero al mismo tiempo tenía otros rasgos que lo acercaban a un país más bien periférico, ¿no? Como bueno, la exportación de materias primas, una industrialización bastante pobre dentro de Rusia. La élite rusa se da cuenta de esto en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, y inicia un proceso de modernización de la economía, de industrialización. Y esto se da sobre todo a fines del siglo XIX, y esto va generando importantes dislocaciones sociales, ¿no? Y además la industrialización se da de un modo que es muy típico de los países periféricos, que es a partir de la inversión del capital extranjero. Eso está muy presente en Rusia por esos años, y esto va a obligar al zarismo a pedir constantemente créditos y aumentar la carga fiscal sobre el campesinado, que era la mayoría de la población. Al mismo tiempo, en Rusia había una tradición revolucionaria tanto plebeya como letrada muy fuerte, ¿no? Y de hecho en Rusia, ya a mediados del siglo XIX, comienzan a pensar un socialismo a través de una vía rusa, ¿no? Claro. Sobre todo después de las derrotas del 48, del 1848 en Europa, ven que ahí el socialismo no va a triunfar, entonces empiezan a pensar el socialismo a partir de las características rusas, ¿no? Y ahí, digamos, surge una corriente que se va a conocer con el nombre del populismo, pero es la primera forma que toma el socialismo en Rusia, y eso se va a hibridar después con el marxismo, bueno, y es lo que va a terminar de conformar también un insumo letrado en ese sentido, que se va a sumar a las dislocaciones sociales, que se va a sumar al insumo plebeyo dado por campesinos y obreros, y que finalmente, bueno, va a conectarse en 1905, ¿no? En la revolución, que no siempre se la recuerda, pero que también hubo una revolución en Rusia en 1905, termina fracasando, y bueno, y después va a reaparecer con mucha más fuerza en 1917, está triunfando. Concretamente, por ahí pensando más en la vida cotidiana de la gente que vivía en Rusia en ese momento, ¿cuál fue el impacto inmediato de la revolución rusa? Y me imagino que habrá tenido cierta temporalidad diferente según sea en qué región de Rusia, si era en Petrogrado o en Moscú o en alguna otra ciudad grande, en relación a lo que pasaba también en el interior, que era un gran porcentaje de territorio rural y campesino. ¿Cuál fue el impacto real en ese momento? Sí, bueno, gracias al telégrafo las noticias llegaban bastante rápido, ¿no? De modo que en el campo, por ejemplo, la abdicación del zar en febrero, en marzo, siguiendo el otro calendario, casi que se supo el mismo día. Y ahí en el campo, por ejemplo, bueno, el impacto de la revolución se sintió sobre todo, digamos, en la vida cotidiana, en que las comunas campesinas pudieron recuperar sus tierras de los terratenientes, tomar las tierras de la iglesia, en el sentido mejorar sus condiciones de vida. Y en las ciudades, particularmente en Petrogrado, bueno, de acuerdo al momento en el cual nos situemos, por ejemplo, en febrero, Petrogrado era una ciudad prácticamente paralizada, ¿no? Por huelgas, manifestaciones, había enfrentamientos entre la policía y los revolucionarios, los comercios estaban cerrados, el transporte estaba parado. Era realmente una situación revolucionaria. Una vez que se instala el poder de los soviets, bueno, iba a haber una serie de medidas, como por ejemplo la nacionalización de la industria, incluso el decreto sobre la tierra, o incluso la firma del Tratado de Paz, ¿no? Claro. En marzo de 1918, que bueno, va a permitir que los soldados regresen a sus hogares, y una serie de medidas también, como por ejemplo la legalización del aborto, o del divorcio, o la no condena de la homosexualidad, que van a tender, bueno, a imponer un cambio bastante grande en la vida cotidiana de las personas. Absolutamente cambios de vanguardia, que hoy nos siguen pareciendo vanguardistas hoy, digamos, 100 años después. Incluso comparándolo con la propia Rusia, ¿no?, de actual. Claro. Sí, particularmente con la Revolución Rusa suele ser, aparece como un proceso visiblemente conducido por líderes excepcionales, ¿no? También producto de cómo la revolución misma después leyó a sus propios líderes. ¿Qué se puede decir en dos palabras de lo que fueron en ese momento, en ese proceso histórico, Lenin, Trotsky y los que a vos te parezcan relevantes? Bueno, eso también tiene que ver, como decías vos, tiene que ver con la construcción que se hizo posteriormente. Cuando estalla la revolución en febrero, los líderes revolucionarios estaban todos o en el extranjero, exiliados o presos dentro de Rusia, ¿no? Lenin estaba en Suiza, Trotsky estaba en Estados Unidos, Stalin estaba preso de eso. De modo que ellos empiezan a regresar ya con la revolución bastante avanzada. Y en ese momento, digamos, un líder como por ejemplo Lenin, que digamos, se lo construyó como un líder infalible, que tenía la verdad revelada, bueno, era posible discutirle sus ideas, sus posiciones. De hecho, Lenin tiene que hacer un gran esfuerzo para convencer a sus camaradas de que había que tomar el poder en octubre. Y tenía varios vaivenes, ¿no?, aparte de sus posiciones en esos momentos. Sí, claro. Por ejemplo, Lenin de abril estaba pensando en darle todo el poder a los soviets, estaba pensando en un soviet más bien multipartidista, ¿no? Y en octubre en realidad está pensando en un soviet dominado por los bolcheviques. En enero él pensaba que recién sus hijos tal vez podrían ver una revolución victoriosa y en menos de 10 meses él mismo estaba haciendo eso. Es impresionante esa revolución, ¿no? Y Trotsky incluso, que se cambia de partido, sí, también, ¿no? En el medio del proceso. Claro, termina siendo bolchevique. Y había otros líderes, como el propio Kerensky, que era miembro del Partido Socialista Revolucionario. Pero claro, como vos marcabas, la construcción posterior que se hizo sobre el relato de la revolución tendió, bueno, a favorecer o a mostrar la preeminencia de unos sobre otros. Por ejemplo, Stalin, su papel y su rol en los días de la revolución fue bastante mínimo, pero bueno, por razones obvias se lo magnificó, ¿no? Pero es bastante significativo lo que sucede con Lenin, que si bien se le reconocía un liderazgo informal dentro del partido bolchevique, bueno, todavía era posible discutirle, plantearle críticas a sus posiciones y estar ahí como o tomarlo como un miembro más del Comité Central del Partido Bolchevique. Martín, ¿cómo estás? Juana Luna te saluda. Yo quería preguntarte justamente por Stalin. Vemos, sí, que hay lecturas encontradas del estalinismo, tanto como muerte de la revolución o como efectivización y realización concreta y posible de la revolución. Quería preguntarte un poco vos, ¿cuál es tu lectura sobre el tema? ¿Cómo la ves? Bueno, efectivamente, para algunos historiadores fue la verdadera revolución en Rusia, porque fue el que terminó de industrializar y de revolucionar a esa sociedad rusa. Claramente el estalinismo es una, en lo que a mí respecta, es una negación de los principios de la revolución, pero no es que el estalinismo haya traicionado esos principios, sino que es algo que se puede rastrear desde bastante más atrás, ¿no? Ya en 1921, 1922, hay algunos elementos que van moldeando una sociedad que va a terminar amoldarse y madurar bajo el estalinismo, ¿no? Entonces tenemos un régimen que va a concentrar rasgos que van a negar prácticamente todos los principios que levantaron los revolucionarios en 1917, ¿no? Va a ser un régimen autoritario, no va a ser internacionalista, sino que va a preferir concentrarse en un solo país, y de hecho va a reforzar el nacionalismo ruso, claro. Va a ser antisemita, va a hacer retornar valores más bien conservadores, como por ejemplo reinstala la autoridad en los colegios, en las fábricas, en la familia, ¿no? En la familia, exacto. Lo que había dicho anteriormente de la legalización del aborto y divorcio y más, bueno, todo eso se vuelve hacia atrás, en el arte también, digamos, en retroceso muy importante. De modo que en ese sentido, el estalinismo es claramente una negación de la revolución. Al mismo tiempo, el estalinismo lleva adelante un proceso de modernización de la economía, ¿no? A través de dos fenómenos entrelazados, como son la industrialización acelerada y la colectivización forzosa del campo, que al mismo tiempo causó una enorme cantidad de muertos en Rusia, pero que también hizo que Rusia se convirtiera a la postre en una potencia mundial capaz de, por ejemplo, de vencer a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, vaya proeza, ¿no? Es como muy muy celebrada, y los que la siguen, digamos, ubican el estalinismo como continuación de las revoluciones, como la gran, el triunfo del socialismo contra el capitalismo en su versión fascista. Exacto, había soldados dentro del Ejército Rojo que peleaban teniendo en cuenta precisamente no solamente el nacionalismo ruso, sino también la posibilidad de llevar adelante el mensaje de la revolución, ¿no? De eso todavía estaba vivo. ¿Qué pasa con los otros líderes? ¿Qué pasa con Trotsky, por ejemplo, que es también una figura súper controvertida y que sigue teniendo su pensamiento bastante vigencia en varios países, incluso en el nuestro, y que fue un férreo opositor a Stalin, y bueno, de hecho se exilió, fue perseguido, etcétera? ¿Cuál es la lectura que hace Trotsky y qué lugar ocupa en la revolución? Bueno, Trotsky ocupa un lugar bastante importante. Él va a ser el que de alguna manera conforme y organice el Ejército Rojo, ¿no? Que va a terminar defendiendo a la revolución de la de la contrarrevolución, y después va a tener una serie de posturas que lo van a enfrentar. Hay quien desde muy temprano va a empezar a concentrar poder dentro del partido bolchevique, en parte por el cargo que ocupaba, que era el de secretario general, que es Stalin, ¿no? Y a partir de este enfrentamiento con Stalin, ya muy tempranamente, después de la muerte de Lenin en 1924, Trotsky va a pasar por una serie de expulsiones y de exilios, primero un exilio interno y después un exilio hacia distintos países, hasta recalar en México, y bueno, y finalmente su asesinato a manos de enviados de Stalin. Claro. Trotsky fue muy crítico de la Unión Soviética comandada por Stalin, pero en su análisis de la Unión Soviética, él seguía considerando que se trataba de un Estado obrero, ¿no? En el caso de Stalin, bueno, ese Estado obrero se había degenerado, ¿no? Porque había una burocracia que había tomado el poder, pero que eventualmente corrigiendo sus errores, el Estado obrero podía volver a convertirse en un Estado obrero como tal. Y ahí hay un problema porque, bueno, es un poco lo que decía anteriormente, habría que discutir o pensar o rever si efectivamente el problema es Stalin y el stalinismo, o ya no se pueden rastrear algunos problemas previos, claro, a la consolidación de Stalin en el poder. Recordamos, estamos hablando con Martín Baña, que publicó hace muy poquito tiempo, junto a Pablo Stefanoni, un libro que se llama Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa. Hablamos con Martín de la Revolución Rusa, que cumple 100 años dentro de poquitos días. Te quería preguntar, Martín, ya lo nombraste, pero particularmente sobre el lado vanguardista y en cuanto a lo cultural de la Revolución. La Revolución desató toda una serie de vanguardias que ya estaban trabajando, pero que les dio otra preponderancia en Rusia, que tiene que ver con lo estético, con el cine en particular y con diversas artes. Te quería preguntar un poco sobre eso, que es algo que parece muy interesante. Bueno, es un poco lo que decís, ¿no? La Revolución lo que hace es potenciar algunos procesos que ya se venían dando en el campo de las artes, sobre todo en la experimentación vanguardista. Y bueno, entonces tenemos ahí desde 1917 y hasta prácticamente 1930 una década bastante rica en lo que es la producción artística en todas sus ramas, la literatura, el cine, la música, el teatro. Pero por ejemplo, en 1915, es decir, dos años antes de la Revolución de 1917, tenemos por ejemplo el surgimiento de una vanguardia que va a ser fundamental, no solamente para Rusia, sino para todo el mundo, que es el suprematismo, ¿no? Que es una vanguardia que funda un pintor como Kazimir Malevich, a partir de un cuadro icónico dentro de la historia del arte, que es un cuadrado negro sobre fondo blanco, que no se llama más el cuadro, porque efectivamente es un cuadrado negro sobre fondo blanco, en el que Malevich venía con ese cuadrado negro a marcar el fin de la representación figurativa en el arte, ¿no? Y es el comienzo del arte abstracto, que Malevich simboliza a partir de un cuadrado negro, ¿no? Entonces, bueno, hay Malevich y los suprematistas y otras vanguardias, como por ejemplo el futurismo, o el simbolismo, o el acumeísmo, no tuvieron que esperar a 1917 para revolucionarse. Sin embargo, 1917 es un momento en el cual se van a potenciar todas estas tendencias. De hecho, muchos de los artistas van a participar del gobierno bolchevique, ya sea ocupando cargos o ya sea apoyándolos de manera indirecta. Estoy pensando acá en el propio Malevich, que va a ocupar cargos, pero también en un poeta bastante importante de la Revolución, que va a ser Vladimir Mayakovsky, otro poeta como Alexander Bloch, músicos como Mazalov o Artur Lurier, ¿no?, que incluso va a ocupar puestos dentro del gobierno. Que bueno, tenemos en el caso de la música una gran cantidad de experimentos en lo armónico, en lo textural, incluso en lo tímbrico, ¿no? Aparecen instrumentos nuevos, como por ejemplo el theremin, o aparecen experiencias que apuntan en un sentido comunista y autónomo, ¿no? Como por ejemplo las orquestas sin director, ¿no? Que eran orquestas sinfónicas, pero que eliminaron la figura del director, al cual igualaban al dictador, ¿no? Al como dictador. Entonces, bueno, había que eliminarlo y había que lograr que la orquesta se autodirigiera. Entonces todos los músicos tenían el mismo peso en la toma de decisiones, en los ensayos, en las ejecuciones, y de alguna manera una especie de maqueta en miniatura de lo que ellos esperaban que fuera la sociedad comunista, ¿no? No podríamos estar horas hablando de estas cuestiones, sí, sí. pero bueno, es una década riquísima en ese sentido. Y de alguna forma se dio una vinculación que es poco común en la historia quizás, entre vanguardia artística y la masividad, ¿no?, de la llegada de ese arte. Por ejemplo, hay algo que yo una vez leí, me pareció impresionante, trenes de propaganda soviética que iban a los lugares donde la revolución no había llegado culturalmente, digamos, y representaban obras de teatro, tenían murales pintados sobre la superficie del tren que escenificaban y mostraban lo que era la revolución y la representaban estéticamente, ¿no? Entonces las vanguardias totales se vinculan con la masividad total del hecho de la revolución. Sí, también hay que tener cuidado y no caer en una romantización, ¿no? Incluso digo, me pasa a mí también, de las vanguardias y los experimentos estéticos. Para muchos sujetos, para muchos campesinos o para muchos obreros, por ejemplo, la revolución, más que un cuadrado negro o más que la tonalidad en la música, significó aprender a leer y escribir. Claro. Y con eso se daban por satisfechos, o para ellos era una transformación revolucionaria, ¿no? Y también a la par de estos experimentos vanguardistas, siguió existiendo un arte más tradicional, ¿no? Siguió existiendo la figuración en la pintura, siguió existiendo la tonalidad funcional en la música, que en parte explica también un poco por qué en la década del 30 el realismo socialista también va a tener un arraigo muy, muy fuerte, ¿no? Pero claramente es un momento de conexión entre un momento insurgente político y la vanguardia artística. Martín, a 100 años de la Revolución Rusa, ¿cuál sería el legado? Me imagino que hay tantos legados como personas que se dedican a rescatarlos o a fustigarlos de diferentes tribunas, pero ¿cuál crees vos que es el legado de la Revolución Rusa y qué sería interesante mirar a 100 años hoy de esa experiencia? Bueno, yo creo que un legado muy fuerte que nos deja la Revolución Rusa es que, contrariamente a lo que se viene sosteniendo desde hace años, que es el fin de la historia, como decía Fukuyama, o en un libro más reciente de Mark Fisher, que dice que es realismo capitalista, donde se veía un poco la idea de que no hay alternativas. Precisamente lo que nos dice la Revolución Rusa es que sí hay alternativas al capitalismo, ¿no? Y que el capitalismo tiene un fin posible y que se pueden pensar otros modos de organizar la vida social que no dependan directamente del Estado y del mercado. Más allá de que ese intento después no haya salido como se pensaba, pero en ese momento funcionó y mostró ese camino. Última pregunta y en tensión con esto que decís. Los homenajes hoy en la Rusia de Putin Revolución Rusa están en contradicción, ¿no? Con esto. Aparte tenemos una integrante del programa que está por viajar a Rusia en estos días para presenciar eso. ¿Cómo se homenajea hoy en la Rusia de Putin a la Revolución Rusa, que si este es su legado o uno de sus legados posibles, está en franca contradicción con lo que hoy es ese país? Claro, justamente, dentro de lo que es el discurso oficial del Estado ruso, la Revolución es un momento incómodo porque el gobierno de Putin más bien apunta a reforzar el nacionalismo y en ese sentido apunta a reforzar la unidad y la armonía nacional. Entonces, claro, la revolución viene a ser un momento incómodo porque para ellos significó todo lo contrario. Es el momento del caos, de la desintegración, de la desunión. De modo que no hay, por lo menos desde el Estado, un interés o un entusiasmo por celebrar y por recordar la revolución, más bien todo lo contrario. Igual es algo que se viene dando ya desde hace unos años, por ejemplo, desde la eliminación del feriado el 7 de noviembre, desde su reemplazo por un feriado a pocos días de ese feriado que es de la unidad nacional, en celebrar o recordar a determinados sujetos, héroes o momentos de la historia rusa, como por ejemplo... Día de la Victoria. Claro, pero ahí... Ya estaba, claro, o sea, digamos, es medio unánime. Tenemos un elemento que es más bien de la historia o de la época soviética madura más que de la revolución en sí misma. Claro. Y ahí no hay ningún problema en conectar a Stalin, por ejemplo, con Pedro el Grande, o incluso hay, como vemos hoy, una reivindicación muy fuerte del último zar, Nicolás II, ¿no? De modo que no es un contexto favorable o ameno para la revolución en Rusia hoy. Martín, te agradecemos esta comunicación. Vamos a estar atentos a ver qué pasa en Rusia por estos días. Y bueno, esperemos volver a comunicarnos con vos, si nos lo permitís nuevamente. Te agradecemos. Sí, claro, con mucho gusto. Un placer. Un abrazo. Era Martín Baña, profesor y doctor en historia, especialista en historia rusa y de la Unión Soviética. No hubiera cortado nunca esa comunicación telefónica con Martín Baña. Hemos seguido horas y horas, pero bueno. Polemizando sobre la revolución. Qué hermoso. Ahora tenemos que llamar a un estalinista para equilibrar un poco, porque sí, algunos compañeros nos deben estar puteando. Bueno, todo lo que necesitas saber sobre la revolución rusa. De Martín Baña y Pablo Stefanoni. Vos lo tenés, Tristán, ¿no? Sí, yo lo tengo, lo estoy leyendo, de a poco. Leo como un caracol, pero está lindo el librito, la verdad que sí. Vamos a seguir escuchando canciones que tienen que ver con ventanas, si no les molesta. Por favor. Si no les parece una contradicción con lo que venimos hablando de Rusia. No, yo qué sé. La ventana da para metáfora de todo. Vamos a escuchar a Sugar Candy Mountain haciendo Windows. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los miércoles, a las 10:30 de la mañana, biodanza. A las 2 de la tarde, plástica. A las 3 de la tarde, defensa personal. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Sábado 4 de noviembre desde las 8 de la noche, Roda de Samba en el Patio. Participan Pabilao Samba, Vuelve el Carnaval y la Comida Latinoamericana. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Todos los integrantes de este programa terminamos la facultad. ¿Y Boston? ...19.41, estás escuchando Letter Sermón por el aire de Radio Nauta 106.3... y se viene el momento de las 5 fijas. No sé. Hoy si... me reclamaron por un pasillo. ¡Eh, Letter Sermón! Me di vuelta. Humanidades. ¡Eh, Letter Sermón! El único lugar donde puede pasar eso. No sube más las fijas al Facebook. Oh. Estaba por decir eso. Es verdad. Y tienen razón. Y tienen razón. ¿Vamos a subirlas esta semana? Y lo que pasa es que... hay acumuladas que estar un bien par, redactados. ¿Eh? Uy, hay miles para subir. Capaz que alguito podemos elegir subir. Las mejores. Vamos a subir alguito. Sí. Las cinco sí. Mejores fijas. Las mejores fijas. Estuvieron las fijas de las fijas, ¿no? Estuvieron las fijas del sermón. En este caso tenemos 5 fijas que no se van a decir ahora porque siempre es una pseudo adivinanza el párrafo introductorio. A ver. La traducción del inglés al castellano puede parecer un poco exagerada. Pero no. La línea de la muerte. De acá para acá estás vivo, de acá para allá te morís. La fecha límite, esa que yo estamos hablando, el deadline. No dejaste adivinar. Si no adivinaron rápido, joder. La fecha límite. La fecha límite es algo muy jodido y muy recurrente. Una convención social que despierta las peores perversiones, de la psicología mental de cada persona. Acá, hoy, las 5 fijas de la fecha de entrega. A ver, Gael. No puedo parar con esos chistes. No, son una cosa impresionante. ¿De dónde vos abrís uno de esos manuales de nombres? Buscás la G. La G y la A, ¿no? La G y la A y a ver, y va Gabriel. Semana, a ver, semana. Gael. A ver, Gadamer. Bueno, tenemos una primera fija que es un poco... A ver, la fecha límite impacta de lleno en la psicología de cada uno y cada una. Todos tenemos alguna perversión con el manejo del tiempo, alguna deformidad que nos lleva a administrarlo de formas extrañas. Y la aparición repentina de una fecha límite para hacer algo activa todos esos mecanismos de forma inmediata. Esa es la definición de... fecha límite. De fecha límite, ¿no? Es como un... sí. Un invitación a la perversidad. Un prolegómeno. Sí. Un prólogo de lo que son las fechas límite. ¿Y qué perversión le despierta a ustedes la fecha límite? A mí me pones una fecha límite y ya me estoy comiendo las uñas porque sé que no voy a llegar y que voy a hacerlo 3 días después. O sea, que no que voy a entregarlo 3 días después, sino que directamente voy a hacerlo 3 días después. Sin posibilidad de entrega. Así funciona a mí. Es lo que hay. Sí, yo creo que hay mucha gente que caemos dentro de esa perversidad. Tristán de... seguro que no. A Tristán no sí, le pasa. Sí, sí. No, Tristán es un experto. No, yo soy un desastre. Pero no lo hago después. Llego a la fecha límite de la forma más extrema a la que puede llegar un ser humano, que es alienándome de una manera absoluta y total en los últimos segundos antes que la fecha límite llegue a su límite. Pero a pero niveles llegás, de es estrés, obvio que llegás. Tensión corporal y colapso, la verdad, inauditos. esa es mi perversión mental. Y llega la fecha límite en 2 semanas, me autohago el pelotudo, faltan 2 semanas sí, todavía. Bueno, sí, total. Sabiendo que voy a activar. Así funciona. A las últimas 3 horas y no quiero adelantar otra fija, porque hay una fija con un principio ahí. La segunda fija es que las perversiones con el tiempo llevan muchas veces a la corrida final, justamente. Hablamos de llegar literalmente corriendo al lugar y a la hora de la fecha límite. Terminar todo apuradísimo, apuradísima, al borde de la locura. Caminar rápido, empujar gente, transpirar, llegar agitado, agitada. Qué imagen hermosa. Tristán, todo desalineado, corriendo por la Facultad de Humanidades con un papel en la mano. Sí, lo hice ayer, por ahí justamente una relación ahí. La llegada corriendo virtual, también tremenda y especialmente sujeta a internets que se caen, computadoras que se ralentizan e impresoras que se encaprichan. Todo funciona mal cuando tenés que hacer algo en tiempo y forma. Pero si hay algo que se complota en alianza con la fecha límite, esas son las malditas impresoras que son... Todo tipo de tecnología. Artefactos del demonio que no... Que gobernados por el mismísimo diablo. Por el jefe del infierno de las fechas límites. Es el mismo que administra las impresoras y que decreta que dejen de funcionar. Las impresoras, pero yo ahí las impresoras de última te conseguís otra impresora. No, pero bueno, si pero... Si no tenés internet. Si la página no carga, se saturó el servidor. Oh. Algo un poco lindo de la fecha límite virtual es que es a las 12 de la noche. Ah, sí, siempre. No es cuando cierro, es a las 12 de la noche. Entonces vos ahí entregás a las 11:59 como un campeón, como si estuviera bien entregado el 12 del mediodía. Sí, es igual... Claro, pero hay una interpretación laxa de lo que es, porque vos pensás, te pones en la mente del que recibe y decís, si la fecha límite es hoy a las 12, o sea, si es hoy, bueno, tengo hasta las 12 de la noche, pero no lo va a leer a las 12 de la noche. Claro. Entonces, ¿qué diferencia hay si lo entrego a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana? Sí. Ahí se extiende de manera virtual y psicológica la fecha límite. Porque ahí se juega también con la idea de que el día termina cuando uno se va a dormir. Claro. Y cuando uno, no cuando el profesor se va a dormir. Por ejemplo. Entonces se entrega el domingo, chicos. No dijo el número del día, dijo el domingo. Mi domingo va a terminar a las 7 de la mañana del lunes. Ahí es cuando voy a mandar semanas, el mail. Dentro de 3 domingos. Tercera fija, atención, porque esta es fija complejísima. Y recupera algo que había quedado medio de lado en la fija, que es la elaboración, la vivisección de principios lógicos que operan en ciertas áreas de la vida social. A ver, el mundo del manejo del tiempo restante para la fecha límite, en el mundo del manejo del tiempo restante para la fecha límite, se produce un extraño fenómeno. Sí. Que llamaremos fenómeno de las infinitas subdivisiones idénticas. A ver si, sí, lo pueden reconocer. A ver, ejemplo. Quedan 6 días para la fecha límite. Sí. Ese tiempo se divide en 2 partes, sí, inmediatamente, desde ese momento. La que se va a trabajar para llegar a esa fecha y la que se va a desperdiciar. Se va a trabajar los últimos 2 días, pongamos. Y la que no, los primeros 3. Ya tenemos entonces el coeficiente de la infinita subdivisión. En este caso, 2/5. No, 2/6. Se va bueno, a trabajar. No importa, dale. De 6 partes se van a trabajar 2. Un tercio. Sí. Ahora, el problema. Y la particular del principio es que este principio se aplica a cada subdivisión de tiempo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, en el 2 que voy a trabajar le aplico el mismo coeficiente y trabajo también 2/6 de esa parte y así hasta los últimos 15 minutos restantes antes de la entrega, que se va a trabajar menos de la mitad de esos 15 minutos. Sí, sobre todo porque hay... Los otros 7 están llorando abajo de la mesa. Exactamente. Porque no llegas. Espantado justamente por las catastróficas consecuencias que tuvo este principio de las infinitas subdivisiones idénticas. Y además, ahí... opera lo relativo del tiempo, ¿no? Porque uno imagina que el tiempo vale muchísimo más de lo que realmente vale. O sea, cuando te quedan dos... Bueno, decís, bueno, ahora tengo en dos horas termino todo. Y es absolutamente falso, de toda falsedad. Porque si te queda un mes, te queda todo el tiempo del mundo. Te quedan 15 días, te queda un montón de tiempo. Si te quedan 5 días lo tengo que hacer. Si te quedan 2 horas, es un montón de tiempo. En 2 horas lo liquido. Y uno estira y se da cuenta. Y un minuto vale un montón. Sí. Y 3 horas no valen nada a veces, porque no hiciste nada. Y a mí lo que me pasa, no sé si no quiero adelantar, pero también hay... Yo me auto boicoteo absolutamente cuando logro cierta productividad, pero que no llego al objetivo, porque tengo que escribir 10 hojas. Hago 8 hojas y freno, porque me parece que ya hice suficiente. Bueno, voy a cansar un poco ahora, me tranquilizo porque avancé un montonazo y me quedan 2 horas. Duermo una y en la otra lo termino. No es que casi la infinita subida. Claro, no es que aplico el sprint y llego hasta el final con ese envión, sino que me duermo en los casi laureles como un campeón. Bueno, cuarta fija. La cuarta fija. ¿Qué hay al final del arco iris? Nada. No hay nada. No hay nada. A veces sucede algo increíble, que es que la fecha límite llega y no pasa nada. Simplemente desaparece, deja de regir, no importa. Se puede hacer después lo que había que hacer, no pasa nada, no te preocupes, te esperamos. Ojo, ojo con esto, que en primer lugar parece aliviar la presión psicológica, pero que finalmente puede terminar dando lugar a perversiones psicológicas totalmente dementes. O sea, es una rueda de la que no se baja, no hay un límite en esto, ninguno, olvídense de eso. La fecha que nunca jamás existe, la fecha que se corre como un espejismo, o la idea de que la fecha la pone uno mismo. Todos graves errores, ¿no? Sí, sí. De la concepción del tiempo, porque la fecha que nunca jamás existe es impresionante. Y además, cuando uno... Yo creo que el peor error es cuando uno se convence absolutamente de que la fecha la pone uno mismo. Sí, no, sí, yo estoy no. Esa de una manera. No. Abril era mi fecha de entrega. No, la fui cambiando. Que uno dice, bueno, me si total... Me van a cagar a palos en cualquier momento. Si total, si al fin y al cabo esto es para mí. ¿No? O sea, que... Qué reflexión de mierda, ¿no? Y además... Sí, mentimos impunemente. Sí, sí, sí. Nos odiamos, en verdad. Contar de evadir las responsabilidades. Pero además también hay un... la evaluación de bueno, a quién se lo tenemos que entregar y qué nivel de exigencia tiene el otro es... Y la utilización también perversa de la confianza. Tremenda, tremenda. Quinta y última fija. Atención, toda moneda tiene su reverso. Y en el caso de la fecha límite, la contracara es la hermosa, bendita, esperada y especulada prórroga. Las fechas límites tienen esa cualidad mágica y doble, de ser inamovibles, tremendas, así literalmente límites. Al mismo tiempo, se pueden correr, de repente, mediante un escueto comunicado, habilitando la vida a todo un nuevo tramo de tiempo en donde antes se consideraba, hasta ese instante, que había nada más que muerte. Cuidado con la se prolonga la vida, se prolonga la vida. Es la penicilina, es la penicilina. Es la palabra. Es que la palabra clave. La línea de la muerte se prolonga y se amplía la parte donde hay vida. Cuidado con la prórroga. Peligro con la prórroga. La especulación con la prórroga es tremenda en los casos en que nunca llega. Sí, porque también hay una antelación. Y hay van a dar prórroga. Ciertos usos y costumbres con determinadas fechas límite que uno ya sabe que van a dar prórroga y es un pensamiento absolutamente autodestructivo, sí, mal. Sí, boicoteador, porque si te vas a dar prórroga, ¿para qué pones la fecha límite? Sí, también la otra es cuando te ponen la prórroga, no sé, 20 minutos antes de la deadline, es como dale forro, no, ya está, no me des, no importa, claro, no voy, liquidado. No. Ya no funciona. Yo soy un recurrente festejador de prórrogas para después tampoco llegar a la prórroga. Y no, obvio, porque se repite. Sí, porque si sos un perverso con la fecha límite, la prórroga es... Doblemente perverso. Doble perversión. Claro. Simplemente alargar esa fecha y comportarse como un idiota por duplicado. Esperando la muerte hasta que llegue. Qué brava que la fecha límite. Perdón que grite porque me parece que lo amerita. Qué brava que la fecha límite. Es muy brava y... Se la pasa realmente mal. Se la pasa realmente mal. Y sobre todo hay momentos en donde las fechas límites se acumulan y es una maratón donde uno termina liquidado. Bueno, se terminó este programa. ¿no? Llegó a su momento límite. A su fecha límite. No es su fecha, pero su hora límite. Sí, hay vida después de la hora límite del tercer mundo. No, hay muerte. Estaba hablando sin el micrófono abierto. Decilo, Tristán, decilo. Con Manu. Decilo. ¿Qué hay después de la muerte? Nada, no hay nada. No hay nada. La nada misma. Bueno. Ay, lo quería decir. Yo voy a brindar por Lenin. Ay, me olvidé del brindis. Una que se olvida del brindis y otra que brinda por Lenin. Por Lenin. ¿Qué es este programa al que estoy sometido? Me parece que es... Se puede brindar por la Revolución Rusa. ¿Te parece indiscutible Lenin? Sí, absolutamente. A mí me encanta el populismo ruso. Bueno, está bien. ¿Te feliz? ¿Querés brindar por el populismo ruso? No, porque no soy tan justamente populista como vos, que brinda por lo que la gente quiere. Yo voy a brindar porque... Ay, por favor, no me la cagues porque... No. Va, no sé. A ver. ¿Puedo hacerlo vos primero? No, no sé. Por el Papa Francisco me imagino que no vas a brindar, Juan. No, ni por los astronautas vestidos de futbolistas. No, voy a brindar porque en este programa descubrí que existe algo hermoso que es el disco Los Sellos. Ah, por sí. Los Sellos. Bien. Gran brindis. Ya lo puse en mi lista de marcadores de favoritos de mi cuenta de Chrome. Bueno, en escuchar después. Así que lo voy a escuchar ese disco. El disco ese viene con muchas postalcitas. Que ay, son dibujos de diferentes artistas. Tráelo el viernes que viene, así que todo dura un rato. Que tiene homenaje al Eternauta. Y había una cosa que era espectacular, que no existe más, pero que era que había una de esas postalcitas, tenía un código QR, que vos entrabas a la página de losellos.com y prendías tu webcam y ponías la postal. Ay, no. Así y te parecía el Eternauta acá. No. Y la nevada mortal cayéndole no de manera real sino en la computadora. Pero o sea, no, lo realidad amplificada, ¿cómo se llama eso? Impresionante, sí, impresionante. Algo así. Impresionante, pero no entiendo, bajaron el link hace un montón y qué lástima. No creo que lo vuelvan a subir, salvo que si bueno, alguien está escuchando, salvo que movamos algunas palancas. Ah. Si alguien está escuchando, por favor, alguien tiene que estar escuchando. Restablezcan, sí, restablezcan ese link porque es lo más grande que hay. Que sea para ser el Eternauta con la nieve mortal. Mientras tanto yo voy a brindar, y medio que me lo adelantaste, Manuel, no por el Papa, no por los astronautas, y justamente porque el todo es más que la suma de las partes, por el Papa y los astronautas dialogando, porque me parece una escena de la contemporaneidad impresionante y me hace fanático del momento en el que me tocó vivir. Sos un observador de lo contemporáneo como yo, al fin y al cabo. No sé por qué votaste en contra de la independencia de Cataluña. No, me parece bien, pero estoy en contra. Esto fue La Tercer Mon, Tristán Basile, Juana Luna, Manuel Mendizábal. Estuvimos en la conducción. Guido Rusconi en la operación técnica. Pati Mayonis y Santiago Abel haciéndonos la producción y el aguante y las bendiciones desde diferentes partes del planeta, porque este programa es así. Y con la presencia de Rodo, que acaba de llegar a este programa. Hola, Rodo. Nos vamos qué buzo más lindo para cara. ¿Escuchaste, Rodo, la entrevista de la Revolución Rusa? ¿Vos bancás a Lenin, Rodo? No quiero responder. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes, como cada viernes, desde las 18 hasta las 20 por acá por Radio Nauta. Chau. Chau. Chau. Requires the antidote, and if thy virtue gives, and I should become a shrinking fly, just punch me on the arm. This could be our finest hour. Till now, this was my view, but I'm counting on you. You to be my love, come by and smash my pain till I can see right through my little blue window. This is a fingerprint, maybe you will feel fond caress, but when you start to speak tempted to confess. Well, I was a gloomy soul, never thought I'd see a brighter day. The dark interior blows those silver clouds away. Till now, this was my view, but I'm counting on you. I want you to be my love, Rebecca. Come by and smash my pain till I can see right through my little blue window. My love, Rebecca. Come by and smash my pain till I can see right through my little como vos, pero mejor.